Y el séptimo día, Dios prendió la radio. ¿Y quién estaba? Mariano Pelufo, ahí, sentadito con el micrófono delante. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andas? Abierto los domingos, Mariano Pelufo. Y vos, la 100. A 14. Mariano Pelufo está en la 100. Diciembre tiene más música en la 100. Ya te presentamos lo mejor de los 80. Los 90 tuvieron su día. Ahora le toca al nuevo ciclo.

que más te gusta. 99.9. La 100. Es el deseo de todos los que hacemos la ciencia. She's just like